drogas son culpables, la cerveza y el licor. Que haya sido yo un perdido, comprendí mi gran error. Pasaban dos o tres días sin pararme yo en mi casa. Mi madre decía a mi padre, busca a mi hijo, algo le pasa. Me pasaba en las cantinas molestando tanta gente, me sacaban a la calle por borracho e indecente. Fueron pasando los años, se acabó la adolescencia. Con los golpes del destino y agarrando la experiencia. Ya dejé todo al olvido, locuriante en crucifijo. Ya no quiero ser borracho, se los prometí a mis hijos. Ahora estoy arrepentido de haber sido un malviviente. Ahora soy un hombre bueno, todo ha sido diferente.